Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola a todo el mundo, les damos la bienvenida al programa número 21 de Pequeño Mausoleo Barroco, como siempre por la radio del Centro de Arte Sonoro, Radio Caso, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. En esta ocasión les traemos un programa diferente que los programas de siempre. Vamos a hablar muy poquito y vamos a simplemente presentar a la música. Va a ser un programa exclusivamente dedicado a la música para piano. Lo que escuchábamos al comienzo era la obra Gothic de Ed Bennett, interpretada por Mary Dolia, la pianista irlandesa. La obra está grabada dentro de un recopilatorio de obras para piano contemporáneo de compositores y compositoras de Irlanda. A continuación vamos a escuchar del mismo disco, también interpretado por Mary Dolia, Jonathan Nangle con Grow Quiet Gradually. Y luego escucharemos a tres artistas que ya hemos escuchado en el programa. Primero John Benz con Sleeping Under the Sky de su disco Love. Luego Amanda Feary con Between Cracks de su disco Errata. Y luego Ocean Floor con Mirror 8 de su disco Mirror, estos últimos tres, todos ediciones autoeditadas. Thank you. escuchábamos a Jonathan Nangle con la obra Grow Quiet Gradually, interpretado por Mary Dolia. Luego John Benz con Sleeping Under the Sky, Amanda Feary con Between the Cracks y Ocean Floor con Mirror 8. Seguimos en este programa de Pequeño Mausoleo Barroco Especial de Música para Piano, y ahora vamos a volver en el tiempo, casi unos 100 años, y vamos a escuchar tres preludios de la compositora norteamericana Ruth Crawford Seeger. Ruth Crawford Seeger, que antes de ser conocida como una especialista en música tradicional y ser la madre de sobre todo de Peggy y Pete Seeger, fue una abanderada de la música moderna de principios del siglo XX. De ella vamos a escuchar tres preludios: preludio número 1, andante, y preludio número 9, tranquilo, interpretados por Cheryl Seltzer. Y luego el preludio número 6, andante místico, interpretado por Bengt Forsberg. Thank you. Escuchábamos tres preludios de Ruth Crawford Seeger, preludio número 1 y 9, interpretados por Cheryl Seltzer, y el preludio número 6, interpretado por Ben Forsberg. vamos a ir terminando este programa especial de obras para piano de Pequeño Mausoleo Barroco. En el futuro seguramente haremos alguno más, tal vez un poco más específico sobre alguna región o alguna época. Lo que estábamos escuchando de cortina a lo largo del programa ha sido el primer movimiento de la obra Sea the Welter de James Rashford, una serie de movimientos que compuestos y grabados y editados junto con su interpretación de música callada de Frederic Monbeau por el sello Unknown Worlds. Antes de terminar, queríamos como siempre agradecer a la gente del caso y a todo el mundo por escuchar. También recordarles que pueden encontrar información sobre el programa en el Instagram de Pequeño Mausoleo Barroco, y de a poco estamos subiendo los programas más viejos al canal de YouTube. Vamos a terminar con tres obras del siglo XX, nos quedamos en el siglo XX. Primero, el nocturno número 7, opus 65 de Lowell Lieberman, interpretado por Sang Soo Cho en su disco de obras para piano Maximum Minimum. Luego, a la compositora también modernista rusa Galina Usvolskaya con su sonata para piano número 6, interpretado por Sabine Liebner. Y finalmente al famoso compositor japonés Toru Takemitsu con el adagio de su obra Lento in Due Movimenti, en este caso interpretado por el pianista Kotaro Fukuma. Muchas gracias a todo el mundo y hasta luego. Este programa fue presentado por Radio Caso.